rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos seguimos enredando y nos vamos a La Rioja para dialogar con Marisa Romero, integrante de la Asamblea Riojana Capital, acerca de la lucha que vienen llevando a cabo en contra, diciéndole no al uranio, y la movilización que van a realizar hoy a las 19. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, bueno, nosotros hoy estamos, hace 19 días, cortando un acceso que está sobre la ruta 38 a un emprendimiento de uranio que se encuentra a 15 kilómetros de la ciudad capital. Bueno, llevamos los 19 días. En el segundo día tuvimos, bueno, el último intento de la Comisión Nacional de Energía Atómica por ingresar a seguir con sus trabajos mineros ahí, y bueno, no lo dejamos pasar porque entendemos que estamos haciendo uso, ejerciendo el derecho de defendernos como pueblo de la contaminación, defendiendo los derechos que son superiores a sus supuestos derechos o permisos de explotación. Entonces, no están pudiendo ingresar por la resistencia nuestra. Seguimos ahí haciendo guardias porque es el único camino por donde se puede ingresar con maquinaria, porque desde febrero ellos ya tienen permiso para hacer el campamento, lo van terminando ya con la exploración, y bueno, van haciendo van a empezar a hacer el campamento. Se está esperando toda la maquinaria y todos los camiones con todo lo necesario para eso, así que por eso seguimos ahí. Y bueno, hasta hoy llevamos 17 días en que no lo han podido hacer. Esperamos novedades porque ya, esta suspensión creemos que no la van a soportar mucho más tiempo. Y bueno, ya veremos cómo progresa, ¿no? Y para hoy, en esfuerzo y en apoyo de este corte que estamos realizando, que lo estamos sosteniendo las asambleas, pero también vecinos de esa zona rural, que está mucho más cerca del emprendimiento de la mina, alumnos de la Universidad de La Rioja y otros vecinos autoconvocados de la capital, quienes, bueno, nos vamos turnando para hacer las guardias, para trabajar en todo lo que es el sostenimiento de un corte, de un acampe como este. Hacemos tareas de concientización entre vecinos también, como la proyección de videos sobre la minería de uranio, como, bueno, charlas, recogidos por la zona, conversando con los vecinos. Y bueno, ahora estamos esperando esta tarde que la convocatoria sea buena, que la ciudad se afirme la voluntad de no dejarse contaminar, de vivir en un ambiente sano, como ya lo ha hecho cuando estuvo en peligro el Cerro Famatina. Y queremos, y bueno, veremos a partir de ahí cómo seguimos con esta resistencia, ¿no? Es la voz de Marisa Romero, integrante de la Asamblea Riojana Capital, quien nos está contando sobre la marcha que hoy viernes 4 de abril desde las 19 horas se va a hacer en contra de la minería relacionada con el uranio. Marisa, yo tengo acá un flyer, un volante, una promoción de esta, si se quiere, de esta movilización que se va a realizar hoy, que dice no al uranio, pero agrega que la marcha es en defensa del agua y la vida. Importante destacar esto, y queremos que lo hagas vos. Queremos escuchar tu voz diciendo que esto es así: el uranio va a afectar el agua de la zona. Claro, el uranio es la forma más peligrosa de esta mega minería, ¿no? Porque incluso no hace falta que sea cielo abierto para ser contaminante, porque justamente cuando se está explotando el uranio se trata de emanaciones radiactivas. Entonces, a partir de la ruptura de la roca con una mínima perforación de las que se hacen para tomar las pruebas para la exploración, ya se libera un gas muy peligroso, que es radiactivo, que es el gas radón. Entonces, y eso comienza a contaminar inmediatamente. El gas radón, dicen los científicos, que tiene un poder de alcance de hasta 1000 kilómetros a la redonda, por lo que estamos ante un problema ambiental muy serio. en la capital viven los dos tercios de la población de La Rioja, somos 230.000 habitantes aproximadamente. Este es uno de los 11 proyectos que se van a asentar alrededor de la capital, o sea que nosotros vamos a quedar, ya estamos declarados en una zona de sacrificio claramente, vamos a quedar en el medio de varios proyectos de uranio, de donde van a estar emanando durante muchísimos años sustancias que son malísimas. Nosotros fuimos a tomar el registro del lugar donde se está trabajando, que al contrario de lo que es La Rioja capital, que está en una zona muy árida, está justamente en una zona que es la cola de yunga andina, una zona donde hay árboles muy altos, donde se encuentran helechos, musgos, vertientes naturales, y es ahí donde se hace la explotación. La exploración, o sea que se pone en peligro un ecosistema definido por los científicos como único en el mundo, porque genera un clima de humedad en medio de un desierto, es un oasis en medio de un desierto. Así que también en ese aspecto pudimos ver que en donde ellos están trabajando no existe más ese oasis, en esa área las plantas están secas, las plantas se encuentran grises, así que bueno, estamos convencidos, porque lo vimos, en que esto potenciado ya en una explotación va a ser muy riesgoso para la vida, para la salud de todos, ¿no? Marisa, lo repaso, confirmame si es así. Entonces, viernes 4 de abril, Plaza 25 de Mayo, esta 19 noche. Horas. Sí, 19 horas. Bueno, bueno también que la gente que no es de acá tome conciencia de que este tipo de exploración es muy peligrosa. Hay mucho material que se puede consultar, hay películas, documentales, en donde se puede ver cómo la CNA, donde ha trabajado, ha dejado pasivos ambientales irremediables, importantísimos, y que es terrible para nosotros que trabajen acá, como es terrible que se traten de instalar acá. Hay, lo sabemos, compromisos internacionales para abastecer este mineral, hay convenios que ha firmado la Nación con Rusia, con China, con Corea, y sabemos que van a tratar de extraer este uranio de todo el país, no solamente de acá. Los compañeros de Mendoza han descubierto también un avance en este tema en las cuevas, en Mendoza, el último pueblo dentro del territorio argentino. Ahí también los vecinos y los guardaparques corrieron a las máquinas que estaban ingresando para comenzar a hacer este tipo de trabajo. Y así lo van a seguir intentando en todos los lugares del país en donde se encuentra este mineral, porque ya hay compromisos internacionales para abastecer al exterior, a los países de grande consumo de energía y de armamento bélico de este mineral, ¿sí? Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.